4 de la tarde y 32 minutos, sintonía del Cafelito, que retomamos después del parón navideño. Vuelve la opinión política de cada lunes a las tardes de radio y lo hace con el representante de Ciudadanos, Pepe Montiel. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Pepe González, por Andalucía, por sí. Buenas tardes, Pepe, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y a través de, y por parte del Partido Socialista, Jorge Chacón. Buenas tardes, Jorge. Hola, seguimos esperando la visita del nuevo componente del Partido Popular, que esperemos que en esta nueva temporada, bueno, pues se decidan ya y tengamos una mesa de opinión completa, que ya saben los oyentes, los seguidores, que en esta mesa se sientan los integrantes de la Corporación Municipal. Son los miembros de la Corporación Municipal los que tienen representación aquí en esta mesa del Cafelito, como es habitual en otras temporadas. Arrancamos y precisamente lo hacemos hablando de, en el ámbito local, de cuestiones relacionadas sobre todo con la educación, que es sin duda una de las noticias de los últimos días. Hoy también es noticia y va a ser noticia durante los próximos días y muy a pesar de los afectados, seguro que durante los próximos meses. Desde el pasado año venimos, estamos muy pendientes de la Asociación de Padres y Madres del IE en Las Cumbres, que iniciaban el pasado miércoles un conjunto de movilizaciones para reivindicar a la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía una línea gratuita de transporte escolar para todo el alumnado matriculado en este centro y no solo para los que viven en el área de influencia del Colegio Ramón Crosa. Desde la apertura del centro de secundaria Las Cumbres, el alumnado ha contado con paradas en la Plaza de la Estrella y en el Parque Rafael Alberti, aunque parece ser que no estaban autorizadas. Al inicio de este curso escolar, tras una inspección de las líneas de transporte escolar, se suprimía esta última y ahora se anuncia que también se va a eliminar la parada de la Plaza de la Estrella, quedando como única parada oficial la situada en la Fuente San Francisco para el próximo curso. De esta forma, en la actualidad solo 17 alumnos cuentan con plaza de transporte escolar, quedando sin posibilidad de desplazamiento gratuito una treintena de jóvenes. Ante esta situación y a la espera de recibir una respuesta positiva de la Delegación Territorial de Educación en Cádiz, el AMPA de Las Cumbres ha celebrado una concentración la pasada semana en el Parque Rafael Alberti y lo hará de nuevo, bueno, pues en sucesiva jornada, para lo cual ha solicitado también el apoyo de toda la ciudadanía, que también se ha volcado en esta cuestión. La Delegación Territorial de Educación de la Junta ha confirmado al AMPA de Las Cumbres que a partir del próximo curso van a quedar suprimidas esas paradas de autobús en la Plaza de la Estrella, en el Parque Rafael Alberti, por no ajustarse a la normativa vigente. Además, este nuevo curso se mantendrán como autorizados solo 17 alumnos, quedándose sin plaza todo el alumnado que viene, como ya hemos comentado, como ya sabrán los oyentes, desde el casco antiguo, que vive alrededor de todo el casco urbano, a excepción de esta zona, la zona de confluencia escolar del Colegio Ramón Crosa. Son algunas de las conclusiones estas que ha traído los miembros del AMPA tras la reunión de 4 horas mantenida la pasada semana en Cádiz y en la que participaban 2 representantes de padres y madres, el director de Las Cumbres y bueno, pues de momento parece ser que la novedad es que la Asociación de Padres y Madres va a comenzar una serie de reivindicaciones con esta causa. Esta medida, bueno, pues se van a poner para intentar que la Junta de Andalucía, bueno, pues vuelva a ofrecer ese servicio de autobús y para ello, la tarde del viernes 24 de enero, va a haber una manifestación, una convocatoria de manifestación a la que se invita a sumar a todos los ubriqueños y a todo aquel que, bueno, pues sienta la necesidad de apoyar esta causa, además de remitir cartas solicitando el apoyo del defensor del pueblo andaluz, el defensor del menor y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Bueno, pues es la cronografía de lo que está sucediendo en estos días con el transporte escolar de uno de los centros de educación secundaria de nuestro municipio, el que se encuentra precisamente a las afueras de la localidad, de lo que hace que desde el inicio de este instituto, desde que comenzara a andar en los 80, 90 este instituto, pues sí que ha contado con un servicio gratuito de transporte escolar para sus alumnos. Comenzamos contigo, Pepe, ¿qué opinas acerca de estas movilizaciones y de la supresión de esta línea de autobuses? Bueno, primeramente, a lo que has dicho, que llevamos tiempo escuchando este tema y seguramente en los meses sucesivos, yo quisiera que no fuese así, ¿no? Que se encontrara una solución lo más pronto posible. No son palabras así que viene a decir ahora, sino es un deseo personal y de la agrupación de Ciudadanos en Ubrique, que se encuentre una solución lo más satisfactoria para todo el mundo, para que estos alumnos tengan, de hecho, el transporte escolar para su centro educativo. Que aquí yo sí quisiera, quizás no ahora en la primera intervención, pero en el debate y demás, explicar un poco el por qué, ha ocurrido eso y por qué hay solo 17 alumnos, por qué a unos se les deja montar el autobús y quién no les deja montar en el autobús uh-huh. también, ¿no? Que, Andaremos en la en el tiempo. Pero de decir uh-huh. que sí, que es un despropósito, por no decir otra palabra peor sonante, que ver que de la noche a la mañana estás uh-huh. en una parada de autobús que siempre has usado y que el autobús pasa y no se para, ¿no? Y que no es uh-huh. no es que se esté en contra de nadie, sino que, bueno, ya tendremos tiempo de explicarlo. Debatiremos sobre el asunto. Pepe González, opinión de tu grupo o tuya de este tema. Hombre, que ha hecho que se movilicen los padres. Voy a dar mi opinión digamos, en plan particular, ¿no? No es un tema que yo haya tratado dentro del partido y, por tanto, es mi opinión muy particular. Yo tengo que decir que a mí me parece que es una decisión discriminatoria y todas las decisiones discriminatorias, pues hay que recriminarlas. Eso, por tanto, yo no puedo estar de acuerdo en que se tomen esas decisiones. Estamos de acuerdo que quien gobierna sabrá lo que tiene que hacer, pero que una cosa que ya se venía haciendo y se venía soportando de la Junta de Andalucía, y yo creo además que en cuestiones de lo que es la enseñanza, como es en este caso, pues son cosas que deben ser prioritarias. Pero ojo, que ha ocurrido siempre, Yo recuerdo unas movilizaciones que duraron meses en Algar cuando se quitaron un autobús para ir al Instituto Arco y le quitaron el autobús y el pueblo se levantó. También fue una discriminación uh-huh. aquello. Uh-huh. Y por tanto, uh-huh. esto yo creo que son actitudes discriminatorias. Sobre todo en estas zonas de la sierra, donde la orografía del terreno claro. es como es, y donde quizás a lo mejor, pues la carencia de un transporte privado claro. o público en este sentido, en este caso, haga que muchos alumnos, no sé, con las inclemencias meteorológicas, bueno, pues tengan claro. que soportar no a veces. Está pidiendo que te pongan en el autobús en la puerta de tu casa, ¿no? Pero que por lo menos esas facilidad. Paradas que se han venido haciendo habitualmente durante todos estos años, porque eso no se mantiene. Jorge, opinión tuya al respecto de la supresión de este autobús, de esta línea de autobuses. No, hay cosas que no son entendibles. Yo sí me creo el principio alemán este de cuando algo funciona, ¿para qué tocarlo? Y si hay flecos legales que tienen que resolver, será siempre más fácil resolver un fleco legal que provocar una situación de desamparo o de abandono total, ¿no? Porque además es que es surrealista, ¿no? Cualquier ciudadano podrá pensar, ah, bueno, pero si voy a la Fuente San Francisco sí me puedo montar, pero si me quedo en el Rafael Alberti no me puedo montar. Yo tengo garantizado, que no se nos olvide, todos los escolares que están allí tienen garantizado el transporte escolar. El problema es la parada. A mí me dice, es que la ley, la norma dice que tienen que estar no sé cuánto. Bueno, eso será según la orografía de la zona, de la situación. Yo te digo que no lo sé, pero lo que no parece normal es que además ahora tú encima le digas no, y además, para que veáis que estoy buscando una solución, encima el año que viene os dejo nada más que una parada. O sea, que me estás diciendo que el que se encuentre por esta zona de Ubrique tiene que ir hasta la Fuente San Francisco a montarse en el autobús para subir a las cumbres. Eso tienen que explicarlo muy bien para que lo entendamos la mayoría de la gente, si no, no tiene mucho sentido ese planteamiento. Pero ya te digo, las leyes cambian, las normas cambian, ¿verdad? Cada cosa tendrá lo suyo, pero bueno, entonces, antes de esperar que esto, porque cuando uno no conoce, puede decir, mira, lo desconocía y me ha explotado en la cara. Pero en este caso la delegación no puede aducir desconocimiento uh-huh. Y lo que sí veo es bueno, no, por no decirlo muy fuerte, no veo mucha despreocupación, es lo que sí he notado yo en el tiempo que se lleva. Uh-huh. Espero, ya sea gracias a la presión de los ciudadanos, del pueblo de Ubrique o de quien corresponda, o de que la propia administración entienda que se está dando un paso hacia atrás, Que se busque la solución más adecuada. Lo que sí es cierto es que este problema ya arrancaba con el curso escolar. Fue el Ayuntamiento de Ubrique precisamente el que las primeras semanas, no sé si las primeras semanas o el primer mes, sí que pues aportó su ayuda para evitar que los alumnos tuvieran que desplazarse andando o que fuesen los padres o terceras personas los que lo llevaban y traían del instituto. Parece ser que el problema se agudiza, sobre todo para el próximo año, ¿no? La Consejería de Educación es competencia de Ciudadanos en la Junta de Andalucía. No sé si a través de la plataforma de Ciudadanos en Ubrique se ha hecho alguna negociación en este sentido. Comentarte, ahora te traslado los movimientos que hemos dado. Quizás por experiencia laboral, incluso vital, la mayoría de los problemas y los conflictos que no son malintencionados, como es este, claramente, a pesar de lo que acaba de decir Jorge, en absoluto es malintencionado, es por dos cosas. Son por dos cosas. Quizás no es esa la palabra, sino con un poco de desidia, ¿no? Que se está tratando con desidia. Sí, y ahora yo también. Ahora voy a explicar la desidia, de dónde viene. Dos causas, bajo mi humilde opinión. Y intento siempre verlo desde dentro y desde fuera, ¿no? Desde dentro, conociendo al delegado provincial, y desde fuera como ciudadano de Ubrique, con hijas que más pronto que tarde irán a un instituto. Entonces, ha habido dos cosas. Un desconocimiento y una falta de comunicación. Quizá eso a lo que se refiere Jorge, de la desidia, ¿no? Que no ha habido quizá una pronta comunicación, las razones de por qué y demás. Eso sí es algo que nosotros criticamos firmemente. Da igual el color político, exactamente igual que el intentamos ser objetivos y no ser sectarios. Nosotros desde el principio hemos estado hablando con el delegado y con APAE también para que primero vengan a Ubrique y conozcan las circunstancias sobre el terreno, porque esto no es Jerez, súper llano y ya está, y ahí se miden kilómetros y ya está, sino que tenéis que venir y demás. ¿Qué razones nos han dado? Temas de agenda, temas de otras cosas, de otras reuniones, lo que sí veíamos venir es que si no se daba una respuesta / solución lo antes posible, pronto, es que este tema es muy delicado, porque en fin son niños y niñas que van a clase con todo el tema del clima y demás. Y una última cosa. La norma que rige los transportes escolares es una norma del 2009, si no estoy yo equivocado, 2008, 2009, por ahí, y lo que los técnicos de APAE han hecho es simplemente aplicar la norma. Es un tema totalmente objetivo. Digamos que nos quedamos fuera de ese baremo que manejan ellos, ¿no? Ubrique, con los papeles en la mano y con los kilómetros en la mano y demás, se queda fuera. Ahora bien, aquí somos personas, aquí tenemos que dar un paso adelante y entender realmente las circunstancias concretas del pueblo de Ubrique. Y en eso estamos. En concreto, y termino, si nos importa, en concreto, podéis debatir libremente, estáis en tiempo de debate. Jorge, en concreto, nuestro concejal, dicho así pronto, se ha saltado uno de los escalones, que sería lo normal, ¿no? Quizá insistir y volver a insistir en delegación, y ya ha hablado en dos ocasiones con el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y nos consta que el consejero sabe lo que hay, sabe qué pasa. Y entiendo que más pronto que tarde pues nos darán la respuesta. Lo que sí está claro es que dejar esto mucho más tiempo en la incertidumbre sin una solución no es que no le venga bien a ningún partido político en concreto, ¿no? Que eso, dicho así, es que da igual, sino que no le viene bien a los niños y a las niñas que van al instituto en Ubrique. Así que por nuestra parte, el compromiso de que estamos muy detrás de eso y intentando ver una y ayudar y aportar en lo que nos llamen, que por cierto, esta mañana con la convocatoria de esta movilización, en fin, nos hemos enterado a través de Radio Ubrique que bueno, yo entiendo que no es solo de las AMPA, sino que también de todo los partidos dentro del Ayuntamiento de Ubrique, creo que deberíamos sumar en, a este respecto. Uh-huh. Imagino que es un tema que, independientemente del color político que tengamos en la Junta de Andalucía, que tengáis aquí, sobre todo aquellos que tenéis el mismo color, veis que sí, que es una carencia, es un error suprimir esta línea, sobre todo por aquello que tú comentas, que aunque se queden fuera de ese baremo, y también lo comentaba Jorge, la orografía del terreno hace que, bueno, pues deba de haber quizás a veces algún tipo de excepciones en este caso, ¿no? Claro, y honestamente, y termino rápidamente, uh-huh, un minuto, por favor. Personalmente me da exactamente igual el color político que haya. Bueno, le ha tocado al color naranja, pues ya está, si hubiese sido el rojo, el azul, el verde, el que sea. El caso es que hay que darle una solución. Uh-huh. Sí, hombre, yo, sin ánimo, indudablemente, ¿no? No creo que, primero, ni que yo esté aquí para sacarle colores a nadie, porque primero él no es delegado de la Junta, ni creo que el delegado haga lo que él le dice, ojalá fuera así, yo diciéndose a Pepe lo llamara y el delegado lo hiciera, pero indudablemente él lo está contando de una manera, desde mi punto de vista, muy suave. O sea, hay una realidad es que la alcaldesa de Ubrique lleva 2 meses intentando sentarse con el delegado y no encuentra un minuto para sentarse con el delegado. Ni pongo en duda, bueno, porque si lo pusiera en duda sería otra cosa, ni pongo en duda que será porque no ha podido. Pero claro, no ha podido, ¿qué significa? Que no movemos nada, se va a dar una respuesta definitiva cuando ya se le anticipa a los padres que el año que viene se suprime una de las paradas. ¿Qué respuesta están esperando para darle? O sea, si ya se la han dado. Espero que eso sea un simple comentario. Digo espero porque si no, entonces no hemos entendido nada. Y hombre, y sobre todo hay una parte de todo esto. Te vuelvo a decir lo mismo. Yo no sé si es que la inspección antes no trabajaba y ahora sí trabaja. Sí, no lo sé. Pero cuando tú tienes un sistema montado, aunque no cumpla todos los requisitos legales, que no legales, que son administrativos, no legales. Son administrativos los requisitos que no cumple. Y además no entra en interferencia con ninguna otra, porque los alumnos que suben a las cumbres no se puede aducir a que si paran aquí están haciendo competencia desleal a los remedios o a otros institutos, porque lo que se imparte en uno no se imparte en otros. O sea, y cuando encima además existe un acuerdo de esa propia administración, que puede ser el autobús que viene del bosque hasta las cumbres, donde además trae a 10 alumnos para los remedios, cuando eso no puede ser así, porque tienen que ser de tu área de influencia. Y sin embargo, por las necesidades que fueran, se llegó a un acuerdo y se saltó esa norma, por decirlo de alguna manera. Pero una norma que no afectaba a nadie, resolvía un problema. ¿Qué quiere decir con esto? Que también se va a eliminar eso, porque si nos ponemos puristas, ¿no? Entonces cogerán ahora todas las líneas y le pegarán un sabaneo, ¿no? Y bueno, y después nos quedamos todos descolgados. Por eso te digo que he visto esa desidia, porque creo que algo que estaba funcionando, eso no significa que se tenga que quedar así. Yo estoy de acuerdo, si a mí me dice, esto tengo que corregirlo, porque estamos en el tiempo de corregirlo. Corríjalo usted, pero no lo quite. Y plantee para el año que viene lo que tenga que plantear. Yo no. Los técnicos, que la administración, por suerte, de eso tiene mucho y muy bueno. ¿Entiende? Entonces, se genera esa sensación. Y ya te digo, ¿no? Ahí. No podemos entrar en esa dinámica porque entonces no, entonces nos volvemos todos puristas. Y hombre, que claro, ¿qué decir? Es que es ilegal. La palabra ilegal es muy gorda, muy gruesa. Ah, legal. Bueno, sí, pero es muy gruesa. Parece que estamos cometiendo un delito y lo que se está incumpliendo es una norma administrativa. Ahí. Bueno, tenemos muchos afectados que sabemos que están muy pendientes del cafelito hoy. Ya nos ha escrito Miguel, que es el padre de uno de los alumnos afectados por esta problemática, y sí que invitamos al resto de particulares que nos estén escuchando y que estén sean afectados por la supresión de esta línea de autobuses, a que nos cuenten precisamente cuál es la impresión que tienen y bueno, pues qué solución, al menos qué opinen también, que tienen todo su derecho. Pepe, yo creo que ibas a contestar algo de lo que sí, dice una cosa, Jorge. Pepe González, cuando tú quieras intervenir también puedes hacerlo. Dos matices, bueno, lo que haga falta. Ahí también entra de lleno la empresa concesionaria del servicio. A ver, gracias a Dios nunca ha ocurrido nada, ninguna de esas paradas que no estaban, según esa norma, del 2009 o 2008. Pero ahí la empresa concesionaria, la verdad que propuso, dijo, bueno, cuáles son las que, o qué alumnos tienen seguro, qué pasa si yo paro en esta línea y algo ocurre y demás. Ese tema es algo que también hay que poner encima de la mesa, porque bueno, lo primordial, lo principal es la seguridad de los usuarios y usuarias, faltaría más. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué alumnos tienen derecho y qué alumnos no tienen derecho a utilizar esa línea? Ahí, bueno, alumnos, niños y niñas dentro del radio de influencia del centro educativo, si tú eliges otro centro educativo, dice la norma que no tienes derecho a ese transporte. Y ahí me meto yo. Yo vivo en la zona de expansión, ahí abajo en la Vega. Según mi zona de influencia, el colegio de mis hijas es el Ramón Crosa, que tiene autobús. Pero yo estoy llevando a mis hijas al Víctor de la Serna porque lo he decidido así. A mí no se me ocurre solicitar un transporte para mis hijas, que no es exactamente igual, idéntico a lo que está ocurriendo. Pero simplemente yo quiero que la gente que nos está escuchando haga un ejercicio de esponja y de entender un poco y de ponerse en todos los lugares. Ya he dicho antes que personalmente soy muy crítico con cómo la delegación está tratando un tema, para mí, simple, no fácil, simple, es hablar y llegar a algo, claro. ¿Vale? Porque ya existía, bueno, pues vamos a ver. Y lo último, y termino, lo peor, y quiero insistir al tema de la comunicación, lo peor es que el personal, la gente, se ha encontrado con este tema de un día para otro, sin ninguna, no sé, una cita. Mira, se cita a Lampa de tal centro en la delegación para informarle de... Para mí ese ha sido principalmente el gran problema. Y además, por último, si cabe, el que todos estos temas de una administración andaluza ahora gobernada por Partido Popular y Ciudadanos, que viene muy bien todo eso de que están recortando, que todo, pues la palabra recorte la he escrito, no sé, la he leído 30.000 veces. Y no es así, no hagamos demagogia, por favor, que no es así, eso no cuesta más dinero. No cuesta más dinero, hay muchos ejemplos de la Junta de Andalucía invirtiendo en educación. Sabemos ahora la convocatoria de oposiciones, sabemos el dinero que viene a Ubrique, no sé, bueno, el temas de turismo, temas para el yacimiento de Ocur y todo eso. O sea, la Junta de Andalucía está invirtiendo en Ubrique. No es nada de recorte, es simplemente, insisto, es la digamos, pocas luces, las pocas luces del señor que está ahí sentado y que creo yo que debería empezar, y nosotros estamos insistiendo lo más grande en que venga aquí y conozca realmente de primera mano porque estas personas se están manifestando. No, hombre, de recorte podemos dedicar un día entero cuando estemos aburridos. Pero, digo, cuando estemos aburridos, como nosotros no nos aburrimos. Por eso. Entonces, hombre, vale. Mira, esto está muy bien. La teoría esa está muy bien, Pepe. Si yo no estoy mal informado, los alumnos de Bellas Artes de Las Cumbres sí pueden hacer uso del autobús, lo que no pueden es montarse en el Rafael Alberti. Tienen que bajar a la Plaza de la Estrella. Eso tiene que ver con la con la distancia, ¿no? Pues muy bien, por eso te digo, pero que estamos hablando de... Sería incongruente que si alguien puede montarse en el autobús y le coge más cerca, más cerca por pura lógica, la Plaza Rafael Alberti, claro. Es un sinsentido que tenga que bajar hasta la Plaza de la Estrella para subir a Las Cumbres. Si el autobús pasa por ahí, ¿no? Claro, pero bueno, por eso te quiero decir, pero es que no puede pasar por otro, sitio. Estamos de acuerdo. Hasta que no tengamos una variante y se salgan por allí, no pueden pasar por otro sitio. Por eso te digo que esas son las cuestiones que no afectan ni dañan a ningún otro centro, ni le quitan alumnos, ni hace una situación de desfavorable hacia otro. Por eso no sé qué es lo que hace falta para darse cuenta de que a lo mejor hay que arreglar alguna cosita, pero no hay que montar esta película. Bueno, ¿no? la película se monta, y el ruido, en fin, se monta de donde se monta, ¿no? No es... No, pero el ruido lo monta cuando un alumno se va a montar y lo bajan del autobús, que no es... Pepe, se monta cuando alguien lo bajan del autobús y le dicen ya no te montas más. ¿Quién le dice que se baje? Bueno, nos ha llegado, en este sentido nos ha llegado un WhatsApp. El chofer le dice que se baje. Nos ha llegado un WhatsApp en este sentido, si quiero lo leo ahora y voy a leerlo todo después, en el sentido de que qué pasa con los alumnos que se quieren montar y no y digamos que no están autorizados, entre comillas. Yo lo que me parecería un despropósito, y está ocurriendo, ¿vale? Está ocurriendo, es que haya plazas libres y esté el autobús andando, haya plazas libres. Y no estén ocupadas. Eso me parecería un despropósito. Pues es lo que ha pasado precisamente, nos dice un oyente, que los padres van a volver a protestar mañana y hasta que no se ponga solución. Comenta que hoy, precisamente, no han dejado montarse a dos niñas en el autobús de la Plaza de la Estrella y las han tenido que llevar el bus urbano. Dice que la parada de la oficina de seguros Caser no es oficial y que si mañana recogen a los niños se van a bajar en la Estrella. Es lo que nos comenta este oyente, es el ¿no? chofer, la problemática. No le deja subir, ¿no? Imagino nombre que el profe, y apellido, ¿no? Tiene una lista. Pero no creo que sea el chofer por decisión propia, ¿no? Eso qué razones. Mira, por no creo que será por tendrá las directrices marcadas. Pero ahora que el responsable del conductor, que es que de pronto somos No, hombre. Pero lo baja porque quien lo contrata le dice que los tiene que bajar. Fue la empresa. No, la empresa no. La que contrata a la empresa es la que le dice, de hecho, al día siguiente, al día siguiente del miércoles pasado cuando se hizo que pararon el autobús y tal, al día siguiente los 17 niños tenían una tarjeta para que el conductor pudiera identificar, ya hicieron rápido las tarjetas. Los 17 niños ya tenían una tarjeta para que el conductor pudiera identificar quiénes son los que se pueden montar o no. O sea, que esto no es una casualidad, eso está pensado por quien sea. Yo creo que mal pensado, pero muy mal pensado. Hombre, y no creo que se esté... Y perdona, Jorge, yo es que esas cosas las desconozco totalmente. Y lo que me estoy enterando ahora es que eso es alucinante. Si es que eso es así, no lo pongo en duda. Pregúntale a los padres, que son los que nos informan a nosotros. No lo pongo en duda, lo que acaba de decir. Pero que es que si es así, es que es alucinante. Y por tanto, hombre, yo no voy a entrar en detalles porque desconozco las condiciones en que está adjudicado ese servicio, el personal que tiene que recoger, las paradas que tiene, todo eso lo desconozco, ¿no? Pero... yo pienso que esos alumnos y esos padres tienen toda la razón, porque además ese servicio ya se ha venido prestando en años anteriores, ¿no? En cursos anteriores. Por tanto, ¿a qué viene ahora? Por mucho que nosotros discutamos aquí, por mucho que aclaremos, por muchas aclaraciones que le hagamos a los padres y todo, eso no va a servir de nada. Nosotros lo único que nos sirve ya es alzar la voz a través de estos micrófonos y que de una vez en Delegación Provincial, que es la responsable, que se enteren que eso es un problema y que además yo, y espero que también mi partido, apoye a los padres en todas sus reivindicaciones. Porque es de justicia. Y como es de justicia... Aquí estamos para apoyarnos, para apoyarlo, y que tengan en cuenta que la fuerza, la unión y la presión es la que va a darle soluciones a esto. Así que no decaigan en los ánimos y que organicen todas las protestas que hagan falta, que a lo mejor yo no voy a ir porque no puedo por lo que sea, pero mi apoyo lo tienen. Y que debe de ser así. Porque eso es injusto y es, como le he dicho anteriormente, es de justicia. No le demos más vuelta, que eso se tiene que restituir, que ampararse en las normas, bueno, las normas que tengan ellos escritas, pero las normas se pueden cambiar, las normas pueden ser flexibles y las normas se tienen que adaptar a las circunstancias, como ya se ha comentado aquí, a la orografía de nuestro pueblo. Y hombre, es que yo entiendo que es de injusticia lo que acabáis de decir, que personas que viven cerca del Rafael Alberti tengan que ir a coger el autobús a la Plaza de la Estrella. Es que eso no tiene calificativo. Bueno, pues Miguel, que es el padre de uno de los afectados, los alumnos afectados, Se queja precisamente de que tardaron 2 meses desde la delegación territorial en dar esa cita con la que la pasada semana, bueno, pues se reunieron y sacaron algunas conclusiones. Este padre afectado nos comenta que, o manifiesta que a raíz de que han oído que va a haber movilizaciones, pues parece que la Junta está siendo más comprensiva en este asunto, ¿no? Y precisamente denuncia eso, que han tenido que esperar a que haya movilizaciones para que haya celeridad en este asunto. Esto por un lado. Y Jesús nos comenta que está de acuerdo con que los padres pidan transporte escolar, pero también nos dice este oyente que tanto él como muchos de su generación íbamos desde el Lian Champó, desde la zona de Antonio Vega, hasta FP, hasta las cumbres andando, y veníamos, y dice este oyente, no nos hemos muerto, y estaba a veces lloviendo y venteando. Es lo que nos dice Jesús. Y yo atravesaba el puente de la calle Pasadilla con piedras en el agua, y a ver si hoy se le ocurriera decirle a cualquiera que tiene que atravesar un río por lo harto de piedras, dirían que nos hemos vuelto locos. Chiquillo, menos mal que hemos mejorado un poquito. Es que hay dos cosas. El volver a decir que bueno, que no se entiende de otra manera, alejándome del asunto, que lo que en un tema tan sensible, tan delicado, y que son nuestros hijos, pues bueno, el tiro en el pie ha sido claro, ¿no? El tiro en el pie ha sido claro. Eso que después de las movilizaciones y después de esos gritos, ese ruido, que parece ser que la Junta está siendo más, no sé, más receptiva y demás, seguro que es así, pero también paralelamente es que algunos hemos cambiado un poco el registro a la hora de dirigirnos a la delegación territorial, incluso a Sevilla. Ya no sé, estamos dejando de decir por favor y estamos usando más imperativos y más de esto que pasa y esto que hay, algún taco y demás, porque es que no se termina de comprender. Lo que no se termina de comprender es el por qué se ha hecho así realmente. Porque si es así, es una norma y es así y punto, ya está. Por lo menos se dice así y eso es lo que hay. Pero no es así. Lo peor es que no es así. O sea, se explicó tarde, es cierto lo que ha dicho ese oyente, que después de muchas semanas y muchas llamadas telefónicas, mías algunas, pero muchísimas de Jorge Oliva, pues tuvo a bien recibir al AMPA, la PAE en concreto, y a raíz de ahí lo que he dicho anteriormente, nosotros estamos gritando también, no en la manifestación, pero gritando en el foco donde creemos que está la solución, para que de una vez por todas vengan aquí y vean realmente quien sea, que las circunstancias de Ubrique no son las circunstancias de otro pueblo, que esa norma se podría, y de hecho la norma viene, ¿no? O según, creo que viene, la puedo sacar aquí, ¿no? Que viene un... Bueno, como este tema va a dar mucho de qué hablar, estaremos muy pendientes esperemos que se solucione pronto, pero vamos a estar pendientes de la concentración, de esa convocatoria de concentración que hay de cara al próximo viernes, y por supuesto estaremos muy pendientes de la resolución de este asunto. Vamos a ir poniendo ya el punto final a este tema, lo digo porque vamos a terminar con una ronda final, como solemos hacer, pero seguimos en tiempo de debate, porque además nos están llegando más mensajes. Jorge. No, yo es que quiero que me aclare Pepe, cuando ha dicho que hay gente que está cambiando su manera de dirigirse, y que incluso con tacos y con imperativos. No, me refiero a mí, me refiero a mí mismo. Ah, no, la que gente te entendió somos un poco, nosotros. No, que te he entendido así, que yo... No, en absoluto. Si se ha entendido eso, disculpa. Yo creo que ha sido muy correcto hasta ahora lo que yo he escuchado. Pero que no es eso, Jorge. Vale. No lo he entendido perfectamente. Vale, pues entonces nada. Entonces hemos sido nosotros desde la agrupación... He sido yo el que lo he entendido mal entonces. No, porque la entrada es... Mira, por favor, ¿qué pasa aquí? ¿Te importaría decirme algo que ocurre hasta que ya, pues bueno? No, yo creo que y podría decir que me da igual el color político y nadie se lo va a creer, no va a decir, lo dices porque es de Ciudadanos, me da igual lo que puedan pensar. A mí lo que no me cuadra es que un político no sea sensible. Sensible a un problema, claro, me refiero. Me parece un detalle fuera de todo lugar que un delegado cite a unos padres y no esté en la reunión. Y puede tener todas las justificaciones del mundo. Suspende esa reunión, cámbiala. Estoy hablando lo que yo opino de estas cosas. Porque unos padres que están después de meses muy preocupados con un tema, cuando al final saben que se van a sentar con quien tiene la posibilidad de dar la solución y no se presenta, la verdad, deja mucho que desear. Es una opinión, ya te digo. Y no digo con esto que no tuviera 40.000 justificaciones para hacerla. Suspende la reunión, cámbiala. Bueno, es mi opinión. Bueno. Nos has comentado que hubo conversaciones por parte de Ciudadanos con la Delegación Territorial de Educación. Y lo digo porque, bueno, pues, no, y por alusiones imagino que querrás comentar por un mensaje que me ha llegado. La segunda parte termino yo. Y sobre todo eso, no entiendo, te lo digo, en un tema donde la alcaldesa de Ubrique ha tenido informar al delegado de todos los pasos que se iban dando en evitación de cualquier problema, tampoco haya encontrado un hueco para sentarse con ella. No me parece razón. Bueno, pues otra madre nos comenta que mañana en Seguros Caser van a estar los padres para que los niños no se monten en ese autobús porque, según dicen, no es una parada oficial. Esta madre quiere agradecer al Partido Socialista su apoyo, dice, porque hemos acudido a otros grupos locales y ni Partido Popular ni Ciudadanos nos han ayudado. Solamente Isabel, nos dice esta oyente, que ha estado con nosotros. Imagino, bueno, por alusiones. Invitar a esta oyente que contacte con Jorge, no sé si lo ha hecho, no sé qué vías ha seguido para contactar con el Partido Socialista o los otros partidos. Pero bueno, le voy a preguntar a Jorge, ¿quién es? Bueno, no lo diga en antena quizá, pero si quiere al Jorge final... Jorge no soy yo, ¿eh? Jorge Oliva, bueno. Jorge Oliva, sí. Bueno, pues esta madre, esta oyente, quiere que directamente Montiel hable con ella, pues no tiene más que dejarnos el teléfono. Ha sido una llamada telefónica, no un WhatsApp, pero sí que... Si esta oyente encantado, quiere... Encantado, pues, encantado, por supuesto. Así que una última cosa a colación de lo que ha dicho Jorge. En fin, que no sirva de precedente, válgame Dios que defienda yo ultranza, aunque sea nuestro delegado provincial de Educación, que, insisto, he sido el primer crítico, pues no lo ha gestionado bien, no lo está gestionando bien. Creo que ahora algo mejor, pero bueno, que la reunión tuvo lugar con APAE, la Agencia Pública de Educación, con personal de allí, que es realmente quien tiene las competencias de transporte. El delegado en concreto, que seguro que estaría súper ocupado, no pudo aparecer y demás, pero bueno, que la reunión tuvo lugar con quien realmente toma las decisiones, que fue APAE. Vamos, que los escuche la gente. Bueno, vamos a finalizar ya. Pepe González, no sé si quieres en este bloque comentar algo, pero sí que vamos a cerrar ya este asunto. Normalmente dedicamos media hora a temas locales y otra media hora a temas nacionales, pero como este asunto es de máxima interés, de máximo interés por parte de nuestros oyentes, sobre todo en esta semana en la que ya comienzan las movilizaciones el próximo viernes, y que no vamos a poner un tiempo fijo para esta cuestión, y mientras que nos estén llegando mensajes hemos mantenido este tema. Pero sí que ya vamos a cerrar, así que una ronda final que comenzamos con Ciudadanos. Pepe, adelante. Bueno, yo insistí en lo que he dicho. Confío que la Delegación Territorial y la Consejería de Educación, que vuelvo a decir, nuestro concejal ha hablado en dos ocasiones con el vicepresidente Juan Marín, y consta que en la segunda llamada ya le confirmó que el consejero de Educación estaba al tanto. Tendrá mil millones de cosas, pero creo que es muy importante y que tomará carta en los asuntos, en una o en otra dirección. Confío porque no tiene más remedio que esto de solucionarse siempre en beneficio del usuario, ¿no? Así que desde aquí confiar y mostrar el apoyo para que esto sea una realidad ahora. Pepe González. Yo, que me perdone Pepe Montiel, pero tengo que decirlo. Dilo. Que un consejero que hable dos veces con un concejal por un problema como este y que no se solucione, si fuera un consejero de mi partido diría lo mismo, que está haciendo una labor que mediocre. Más que mediocre, de ahí para abajo, porque esos son temas que un consejero no tiene que esperar a que lo llamen dos veces y que el problema siga ahí. y que, perdóname, Pepe, no hay problema, no hay ningún problema, no, es que es así, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Vamos, yo jamás he escuchado en la vida, en los años que llevo en política, que han llamado dos veces a un consejero porque hay un problema y no se atiende. La solución final... Es que un consejero, ya, la primera vez que se llama y se habla con él, debe de dirigirse inmediatamente que cuelgue el teléfono, coger el teléfono del delegado provincial y decirle, oye, esto hay que solucionarlo ya. Eso se ha hecho, Pepe, eso se ha hecho. Pero no lo ha hecho el consejero, por favor. Si se ha hablado con él, es que no lo ha hecho. Bueno, insisto, válgame Dios, que bueno, tenga este yo aquí de defensor de... En fin, que no ha terminado de hacer el trabajo bien, faltaría más. Pero eso sí se ha hecho. Bueno. De ahí quizá lo que estos oyentes están diciendo... Estamos en ronda de conclusiones, pero sigue, porque además ya, nos ha llegado ya otra cuestión para aclarar el asunto de antes. Damos tiempo también de más, por supuesto, a este tema, ya que está teniendo además bastante interés. Te lo digo porque Mercedes, que es miembro del AMPA, nos comenta que los primeros que acudieron a pedir ayuda fue al Partido Popular y a Ciudadanos, al ser ellos los que tenían esta delegación, nos dice Mercedes. No sé, si quieres comentar algo. Sí, sí, bueno, seguro. Preguntabas que a quién se habían dirigido, ¿no? Ella es la persona que... Sí, es la misma que... La misma persona que ha llamado. Seguro que sí. Lo que sí es cierto, y ella creo que lo sabe, si es esta, la misma chica, señora, mujer, no sé, que de la que Jorge he hablado con una mujer, tal, que... sí se dieron esos pasos y esa llamada y esa presión de cara al delegado para que tome carta en los asuntos, en este asunto. Aquí el tema principal es cuando uno insiste, un concejal de un partido que poco o mucho decisión o pocos cables estratégicos puede mover de cara a esto. Y si uno llama a delegación, habla con el delegado varias veces, dice que sí que lo va a mirar y no termina de darse una solución, de ahí esa decisión nuestra. Pues no he dicho anteriormente, nos hemos saltado a un paso y hemos ido directamente a no sé, un estamento superior, para que realmente el foco se ponga en el problema, no tanto en la metodología, sino en el problema. Hemos alterado un poquito el orden de participación. Pepe, no sé si quiere decir algo más. Estoy hablando yo más que ninguno, el asunto. Hoy me alegra. Jorge, adelante. En mi última intervención iba a decir que estaba convencido que esto se arreglaba. Pero si había que hablar con un consejero para resolver esta nimiedad, porque es una nimiedad, porque no se está pidiendo poner un autobús más, ni una línea más, sino que se pare en un sitio concreto. Regularizar esas paradas, ¿no? Que es que parece, que es que no estamos hablando de un problema, habrá que preguntar, ¿quién ha creado el problema? Si antes se paraba y lo recogía y ahora no se para, tan difícil no será. Eso, llamar consejero, me parece que es como decirle a un general que ponga la guardia del cuartel y dirá al general, ¿tendré soldado yo para poner la guardia? ¿La tiene que poner general? Pero bueno, lo importante me parece muy bien que el consejero lo sepa. Pero hay una cosa, pero sí es verdad, lo que sí me parece un poquito, cuando hablamos muchas veces de la palabra lealtad institucional, la lealtad institucional es entre instituciones. Y cuando la alcaldesa se está ofreciendo, y de hecho me consta que a tu compañero y concejal de Ciudadanos le ha pedido más de una vez, Jorge, ¿por qué no llamas y conciertas una cita para que vayamos con el director y el presidente del AMPA y nos veamos todos y nos digan exactamente por dónde podemos? La respuesta ha sido la callada. ¿Por respuesta? ¿Por parte de quién? No, de Jorge, seguro de Jorge. Que no, ¿no? Sí, seguro, Jorge. No le ha contestado a la alcaldesa. Y lo que te estoy diciendo no me puedo atrever no está a decírtelo. Aquí Jorge. Claro, pero no cuando, lo sé. Ya, cuando no yo lo te sé. Lo digo es porque lo sé, porque me lo dice la que se queda esperando la respuesta. Y pasan los días y no tiene respuesta. Mira, yo tengo pero una... entonces, con eso es lo que vengo a referir, que mira, pues con todo y con eso, me da igual. Si de verdad al final se resuelve positivamente... Que cada uno entienda su actuación como cada uno la entienda, que cada uno la defienda. Pero me parece que si esta es la muestra de cómo vamos a afrontar los retos que nos plantea Ubrique, me parece que nos los tenemos que hacer mirar, porque si esto que es una nimiedad nos genera este conflicto, espero que no tengamos un conflicto gordo, no, porque entonces será preocupante. Yo, por la parte que conozco, no soy Jorge Oliva, evidentemente. No estoy diciendo, pero ahora quiero corregir para que se me entienda mis palabras. No estoy diciendo que Jorge Oliva haya ninguneado a la alcaldesa diciéndole... Lo que te digo es que él me podrá decir, pues yo he intentado esa reunión y me han dicho que no, pero que no ha habido esa contestación diciéndole, mira, ahora no puede ser, vamos a vernos tal día, vamos a ver. Entonces, cuando tú no tienes esa respuesta, tú dices, ¿qué pasa? ¿No? ¿Dónde está ese problema para que a este tipo de cosas no se les den plazo? Ojo, que esto no tiene que ser, mañana me siento y te tengo que dar la solución. Ahí voy yo, mira, ¿no? Mira, que no sirva el precedente, ahí voy yo. Cuando tú estás en un puesto de gestión, que es el caso, ¿no? Puesto de gestión, ya sea empresa privada, como gerente, da igual, un puesto de gestión. Lo importante es gestionar la cosa, dar la cara, decir, aunque sea un no, o eso es lo que hay, o lo que sea, o dar la solución. Pero ahí he dicho yo en mi primera intervención, lo repito, creo que es la cuarta vez que lo digo, que la gestión, pasa que estos son palabras muy bonitas, ¿no? En generales, ¿no? La gestión de este tema por parte de la delegación ha sido, llamémosla, pobre, pobre. A lo mejor es porque no hay capacidad para gestionarlo. Bueno, pues esa persona no vale. Esa persona que está ahí no vale. Habrá que sustituirla. Ya está. ¿Será porque no hay personal suficiente para gestionar este tema? Pues a dotar con más personal a la delegación correspondiente. ¿O es que ni se quiere escuchar nada de Ubrique? Todo el mundo sabe que no es así. Entonces, lo que tú has dicho de las llamadas de la alcaldesa Jorge, a mí también me constan, y me constan que la respuesta a Isabel sí ha habido. Lo que tú has dicho, sí ha habido. Lo que no ha habido es, sí, el martes a las 5:30. Y si no se ha dado, es porque no se ha cerrado una reunión. De hecho, pasaron muchísimas semanas hasta que a la AMPA de las cumbres, APAE no le dio la cita. Estamos ahí de acuerdo. Entonces, por concluir y reiterarme, yo entiendo que ya por fin se han enterado de que este tema lo han hecho mal, que lo han gestionado mal, y que nosotros estamos exigiendo una solución, porque no nos incumbe a todos. Bueno, no sé si queréis el resumen, no, nos hemos saltado todas las normas del cafelito. El problema este no se ha atajado porque, evidentemente, puede que haya voluntad de no atajarlo, pero como mínimo, no me atrevo a decir eso. Lo has dicho, Pepe. Eso, bueno, ¿no? Pero como mínimo no ha habido voluntad de atajarlo. Como mínimo. Jorge, no, si quieres concluir nada, con algo. No, vale. Eso que esperemos que, ojalá, cuando llegue el próximo cafelito, estemos hablando de que eso, todo ha sido. De que hay al menos un viso de solucionarse este asunto. Bueno, pues hoy es un día importante. Hoy es un día. Estaremos muy bien en este asunto y esperemos, como dices Jorge, que el lunes demos buenas noticias en este sentido. Y vamos a hablar largo y tendido de la formación del nuevo gobierno. Hoy, precisamente, a bien temprano hora de la mañana, los ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, un total de 22 titulares, entre ellos 4 vicepresidencias, han prometido sus cargos ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Todo ello después de que el 7 de enero Pedro Sánchez fuese investido presidente con 167 votos a favor y 165 votos. Hemos estado más de 240 días sin gobierno. España vuelve a tener ejecutivo ya en plenas facultades, arrancado precisamente esta mañana. Decir que ha sido una investidura no exenta de polémica. La verdad es que nunca hemos vivido yo creo que la primera vez que hubo una investidura en la democracia sí que trajo todo la atención mediática, y yo creo que después de esa primera investidura, la de Pedro Sánchez en el pasado día 7 de enero fue otra de las más seguidas por los ciudadanos, ¿no? Porque la tensión se palpaba a cada minuto de la investidura. 167 votos a favor, como decimos, en los que Partido Socialista, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu se abstenían en esta investidura, y bueno, pues fue todo como estaba previsto. Partido Socialista 120 escaños, Unidas Podemos 35, Partido Nacionalista Vasco 6 escaños, Más País 2, Compromís 1, Nueva Canarias 1, Teruel Existe 1 y el BNG 1. En contra se pronunciaron el Partido Popular, 88 votos, Vox 52, Ciudadanos 10, Juntos por Cataluña, Junts per Catalunya 8, Unión del Pueblo Navarro 2, la CUP 2, el Partido Regionalista Canario 1, Foro Asturias 1 y Coalición Canaria 1. Ha sido también otro de los momentos de esta investidura, ¿no? Nunca hemos visto tantos colores en el arco parlamentario, ¿no? No nos va a dar tiempo, así que brevemente, si quieres hacer algún comentario acerca de cómo se ha desarrollado esta tortuosa investidura, porque ha sido larga, ¿no? La verdad es que se nos ha hecho bastante largo. Sí, largo. Bueno, esto de darle al gobierno los 100 primeros días, ¿no? Le está costando a muchos otros darle 100 días a este gobierno. Está costando, lo estamos leyendo todo en la prensa. Todos los días. Ya no hay 100 días, ya al día siguiente. Yo no voy a hacer menos. Pero bueno, lo que estás diciendo. Vamos a hacer una ronda, porque es que no va a dar tiempo, vale. Pero si queréis, o ronda rapidita, tenemos 8 minutos. Rápido, yo termino esto. Venga, pues vamos a hacer todas las rondas que podamos. Está. Adelante. Es verdad que ha sido una votación muy muy ajustada, ¿no? Ha sido, bueno, dos votos, ¿no? Dos votos. Yo creo que es la primera vez que sale tan muy, ajustada. Muy, muy ajustada. Pero bueno, yo quiero poner foco en el creo que ya lo dije en un cafelito anterior aquí, durante o previo a las elecciones y a la campaña, que bueno, la forma en la que o con qué discurso Pedro Sánchez ganó estas elecciones diciendo... que con Podemos no, que con Esquerra no, esto todo el mundo, otra vez, pero bueno, no, creo que no se nos puede olvidar, y luego ha hecho justo lo contrario, que bueno, que no ayuda a la confianza, dicho así de plan, tema Pepe suave. González. Bueno, yo a lo que dice Pepe, tengo que decir que en política se dicen muchas barbaridades, se ha criticado muchísimo, yo he escuchado y he leído críticas enormes, tremendas, ¿no?, de la prensa sobre Podemos, por ejemplo, incluso también de Pedro Sánchez. Pero bueno, que ahora quede 22 ministros, que es una barbaridad. Pues bueno, a lo mejor 22 ministros van a hacer mejor trabajo que 17, porque una persona con muchos cargos a lo mejor no atiende ninguno perfectamente, ¿no? Y esto puede funcionar mejor. Que hay cuatro vicepresidentas, presidencia, que van a suponer al erario público 300 y pico mil euros, y eso es pecata minuta para unos presupuestos generales del Estado. Chiqui. Yo no es que me voy a poner a defender a este gobierno, y ya veremos, sí, pero quizás también, no es lógico, hay que darle que la como gente... mínimo vale. Esos 100 días, pero estoy viendo las cosas muy distintas como las veía hace una semana. Por ejemplo, hay un refrán que dice... que no es tan fiero el león como lo pintan, y se está viendo. Yo he visto, pues, una toma de posesión de los ministros muy normal, todos han acatado la Constitución. Ninguno la escupió a Rey, ni la ha hecho cosas raras. Hemos visto este año... Ninguno ha dicho el ciudadano Borbón, nada de esas cosas, ni ¿no? Como legal, como ni se nada han, de eso. No, durante toda este gobierno no vale, la campaña, ¿no? O sea, que, no bueno, juego, no yo juego. Por lo menos... Esperemos esos 100 días, ¿no? De gracia, ¿no? Vamos a dárselo. ¿No? Tú tienes mucha voluntad. Bueno, eres Pepe. No le dan ni 100 minutos. Bueno, o sea, mira, yo... a lo mejor antes de los 100 días están cometiendo algunos errores bárbaros, ¿no? Todavía bueno, esta mañana había un pelotazo tremendo. En el anterior, en cuestión de un par de semanas, tuvieron que dimitir dos o tres porque habían cometido, como el señor Huerta, o en fin, etcétera. Pero bueno, estas cuestiones ahora creo que Pedro Sánchez se las habrá analizado y pensado mucho, porque hombre. Tardó una semanita y... Mira, yo es que hay una cosa que... Esto tendrá que volver a la normalidad, espero, ¿no? Es decir, no es normal. O sea, si analizáramos la cantidad de burradas que se han dicho en estos días, la cantidad de insultos que se han convertido en normal decir, ahora poner, no es criticar la acción de gobierno, es insultar personalmente, ¿eh? Las barbaridades que se han hecho y le echamos las culpas a las nuevas tecnologías, como si detrás no hubiera un dedo que es el que pulsa los botones. O es que son las nuevas tecnologías las que tienen a todo el mundo loco, el Facebook, no sé cuánto, los WhatsApp, nada menos. Y los indios que están detrás dándole los botones, ¿qué pasa? ¿Que es que son de cartón o qué? Las burradas que se han dicho, a mí no me preocupan tanto las burradas como el poner en cuestión el sistema democrático. O sea, las elecciones se ganan por un voto y eso te da legitimidad para hacer lo que te marca la ley. Y ahora se está cuestionando al que ha ganado las elecciones, con quién hace los pactos. Además están los que reparten los carnés de constitucionalistas o no constitucionalistas. ¿Con quién puedes mirar? ¿A quién no puedes mirar? ¿Con quién puedes hablar? ¿Con quién no puedes hablar? ¿A qué estamos jugando aquí? ¿A qué estamos jugando? Es una mentira gorda todo lo que se está montando. Yo creo que lo mejor que puede hacer este gobierno, y no me ha llamado Pedro Sánchez para que le dé ningún consejo, es dedicarse a gobernar. De verdad te lo digo. Y lo que ha dicho Pepe, y si meten la pata, pues lo cuestionaremos aquí y le daremos el sabaneo que le tengamos que dar. Pero hay que dejarlo gobernar. Lo que sí está claro ya para finalizar, y espero otra ronda vuestra, es que no estamos ante una legislatura tranquila. Va a ser una de las legislaturas más moviditas de la historia de la democracia en España, o al menos así se está vislumbrando, ¿no? Hombre, sí, sin duda. Dicen los que saben, no yo, los que saben, que será muy corta. Bueno, no lo sé. La verdad yo creo que no lo sé. Son los que saben y desean. Seguramente que será muy corta. No lo sé. Realmente creo que a España en general, hablando en general, no le interesa que sea corta. Tiene que ser. Este gobierno debería poner en marcha. La gente de... Bueno, lo he dicho antes, hemos estado 240 días sin gobierno. Y dar de sí todo lo que quiera dar de sí, sin complejo. Yo de verdad que lo animo, sin ningún complejo, sin ninguna media verdad, sin ninguna mentira, por favor. Pero de entrada, no por sectarismo, ni mucho menos, es por lo que han dicho otros, a los árboles a los que se ha venido a recibir sombra, pues bueno, a priori parece que no es lo mejor para el conjunto de España que todos vivamos en igualdad, que todos seamos iguales. Parece ser que no. Y no me lo invento yo, lo han dicho los otros. Y una última cosa. Esta mañana se ha nombrado a Dolores Delgado como fiscal general. También bastante poco afortunado, creo yo. No porque esa mujer no sea capaz de hacerlo, en absoluto. Sino porque, bueno, viene de ser ministra, viene de tener un carnet claramente del partido, claramente en el gobierno, y sus postulados a favor de, los presos que están en la cárcel y demás, los políticos presos, pues ya está. Solo digo que es sospechosa de eso. Hasta que no lo demuestre, no lo vamos a acusar. Pepe González, ya para finalizar. No, yo creo que esta legislatura va a durar 4 años y ahora va a haber puñaladas traperas. Va a haber puñaladas traperas, pero esas puñaladas traperas aparecerán al final de la legislatura. Pero yo estoy en que van a durar los 4 años, claro que sí. Jorge, para finalizar, fuera de tiempo ya. A ver, yo por ya empezado lo que ha terminado Pepe. La fiscal general, no conozco ningún gobierno que haya puesto de fiscal general a Pepito Grillo ni al enemigo público número uno. Normalmente, hombre, es algo no habitual. Pero si el hecho está en... No, es algo no habitual. Si al final estamos otra vez en lo mismo. Termina. Estamos cuestionando la honorabilidad de las personas. No. Sí, porque se está diciendo, como ha sido ministra del PSOE y tiene carnet del PSOE, ya no va a ser imparcial. O sea, ya no va a actuar como fiscal, sino va a actuar como fiscal del gobierno. Eso es una presunción muy grave. O sea, no digo que lo hayas dicho tú, si se ha dicho así. Vale, esto es como todo. La justicia, ahora sí se habla de la justicia, que estamos atacando al Estado. Pues, amigos, estamos quedando en Europa porque, vamos, cada vez se están cuestionando más todas las decisiones que se han tomado en el último... en el último año, con el tema del proceso, con el tema de los CDR, con el tema del puñetero Puigdemont. Así que al final lo que tendremos que hacernos lo mirar es todo, y el Poder Judicial también, aunque sea independiente. Queríamos tratar con más... Y termino. Y yo preveo que este gobierno va a durar... 4 años. Vamos a hacer, aquí somos muy a hacer porras, ¿eh? Podemos hacer una porrita a ver quién, va a durar, quién gana. 5 euros. Va a durar lo que le dé la gana de Coalición Canaria. También es verdad. Bueno, pues queríamos hablar largo y tendido de la formación de este nuevo gobierno, porque deja muchas noticias y sí que nos hubiera gustado, pero hoy el tema principal, el tema local, sí que bien merecía la pena debatir sobre él durante más tiempo. Pepe Montiel, muchas gracias. Gracias a ti, hasta Pepe. La semana que viene. Pepe González, gracias. Jorge Chacón, pues muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Llega Tiempo de Deportes con Jesús Domínguez. Feliz tarde, hasta mañana.